acabo de llevar. ¡Ire nomás! ¡Ire! ¡Ey, ey, espérese, espérese! ¿A qué suena esto? ¿A una bolsa? De comida. De comida que nos trajo Doña Pepa aquí a la cabina. ¡Bienvenido! ¡Doncito! Es que dale un abrazo. Venga. ¡Ay, venga, por favor! Fíjese que lo vi, lo veo. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo? Yo no sabía que tenía ese paquetote, hombre. De comida, hombre, que le traje. No, del otro, de quién sabe. No, mi Doncito. ¿Por qué te algo hacemos, hombre? Échemelo, pues yo se lo reanimo. Aplaudiendo al hombre. Mesa, ¿qué más aplaude, amigo? Este ni con sasasá se para. No, se para de la mesa, digo. ¿Verdad? Ay, mi Doncito, pues muy contento. Qué guapa es usted. Muchas gracias, mi Doncito. Pues yo muy contento. No daba con la radio, hombre. Ahí me andaba metiendo en otros edificios. Lo que pasa es que está cerrada la calle. Sí, hombre. No, toma, vengo a pie, entonces no puedo decir. Vengo cargando todas esas bolsotas, mi Doncito. Pero veo que nos trae de... A ver, pasa la bolsa para acá, chino. Les traigo de todo. Ay, mira, ay, qué grandote estás, hombre. Tú, qué alto, qué guapo, hombre, en persona, hijo. No, me lo vueles, porque al rato no lo aguantamos. Gracias, Doña Pepa. No me lo vueles. El más guapo de toda la cabina, mis ahí. Oigan, mis chiquitos. Pues fíjense que les traje desayuno. Referente al 4 de julio. ¿Cómo celebraron? Carne asada, jodos. Y tú atreni, trene, cuete, chino. Te vi ahí tronando de todo. Ay, le voy a contar mi triste historia. ¿Le puedo contar mi triste historia? No, fíjate que ahorita estamos desayunando. Gracias. ¿Verdad, chino? Sí, ratito, con mucho gusto, mi chino precioso. Oye, a ver, mi Giselona. Hola, qué doña guapa, Pepa. Mi Giselona, te ves más alta en el Instagram. Es que esos tacones. Mire, traigo mis. Ah, ahora traes de esos. Qué bonito. Sí. Oye, mija, fíjense, primero les voy a hacer una pregunta. Ok, venga. Y si me latinan, les voy a dar su desayuno presidencial, mija. Okay. Yo soy perro para las preguntas. Tiene que ver del 4 de julio, no me los voy a agarrar de bajada, mi Giselona, ¿te parece? Vale. Ahí te va. Ya sé para quién es. La más fácil, mi Gisel. Ok. ¿De quién se independizaron los Estados Unidos, hija? Ay... Me imagino que era se va a quedar sin tragar. Es una burra macetona. De Inglaterra. Abre los hocicos. De la Gran Bretaña. Muy bien, ¿sí? mi Giselona. Muy bien. Te acabas de ganar el desayuno John F. Kennedy. Okay, a ver, ¿de qué es ese? Papaya de Marlin. Papaya de Marlin. De Marlin Monroe. Mi chino, ¿cómo andas en historia de los Estados Unidos, hijo? No sé, pero pregúnteme, si no me lo invento, listo el teléfono para. Ahí le va. Tú que eres de reborrachote, te la debes de saber. ¿Quién autorizó doble ración a los soldados de ron para que puedan festejar el 4 de julio allá en cuartelados? No, ya valí que eso. ¿Cuándo, güey? Te va a contar. A ver, usted cuenta, a ver, ¿cuál es quién? Juez. ¿Quién es Nisai? George Washington. Exactamente. Ese güey, si acaba de ser de la ciudadanía, se la sabe, pero yo. Yo iba a decir George Washington, nomás que no quisino. Oye, te voy a dar desayuno a la Donald Trump. No me digas. Sí, señor. Es una calabaza completa con queso Oaxaca encima, hijo. No. ¿Qué te parece, sí? No, está muy gacho ese. A ver, Misai. Al chino le gusta que le saquen la calabaza. Sí, no, le encanta. Están de payasos. Mucho. Me gusta sacar, qué diferente. Pásame la bolsa para sacarte de la calabaza, hijo. Ándale, ahí. A ver, Misai, así no te voy a poner el acordeón a ver si estudiaste, hijo. ¿Quién repartió volantes? Porque tú debes de saber que no todas las colonias se querían independizar de Gran Bretaña. A ver. Alguien repartió volantes que hablaban del sentido común. ¿Quién fue, hijo? Te vas a quedar sin tragar, hijo, otra vez. Doña Pepa, pues... Son a los burros macetones. Sí. Yo fui la que... Thomas Paine. ¡Ah! Nomás es ciudadano y ya anda. Exacto. Se dice el 4 de julio, sí. Que soy americano, eres. Déjame visto de rojo y azul. Oye, te voy a dar el postre Barack Obama, hijo. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese, doña Pepa? Plátano macho con cajeta y dos bolas de chocolate, hijo. ¡Ay, claro, bola! Sí, voy a Querétaro. ¿Por qué no me dio mejor este amigo? Doña siéntate, Pepa. Que ahí te va a desayunar. Ahora sí, mi Doncito, como yo sé que usted es el más leído de aquí, ya sé. Yo sé que usted sabe de todas. Venga. Y le voy a hacer la más difícil, mi Doncito. Mi baby. Cinco personas escribieron declararon la independencia de los Estados Unidos. Nómbreme tres de esas cinco personas. Fue, ahora verás, fue... Se va a quedar sin tragar. ¿Jane Monroe? Fue... Bueno, ese fue uno, pero él se salió cinco. Antes, fue al baño, él, sí. Sí, pero sí andaba ahí, pero... Se andaba ahí, se andaba ahí. Tres. Dos. George Washington. Uno. Él fue al baño también a acompañar. Sí, fue al baño. Fue a Benjamin Franklin. Ese uno, muy bien. Benjamin Franklin. Ya, muy ya, bien. Ya, ya. Muy bien. Este Hamilton. Sí. Se la soplaron, señor. Y Rodríguez. ¡Ándele, muy bien, sí, mi Doncito! ¿Quién es Rodríguez? Muy bien. A usted le toca el mejor desayuno, mi Doncito. No, el desayuno a la Bill Clinton. ¿Cuál es ese? ¡Ay! Mojarra de salchicha con lengua. ¡Bien! Pero la lengua... Rusa, mi Don Cheto, ya le dicen Lewinsky. Ah, ¿qué le parece unas mojarras de salchicha con Lewinsky? Pues, ¿va a querer, señor? Bueno, pues yo como que era, como traigo hambre, pues todo me comeré, ¿verdad? Ay, pues qué, ¿para qué gusto me da verlos? Me da mucho gusto. Bueno, nos vemos la próxima semana, hijos. Va a venir, ok, nos vemos y va a venir en live o maybe. No, en live, a mí ya me gustó verlo tan re guapote, mi chino. Qué fortachonzotes andas, hijo. Ya sabe, cuando quiera, ¿eh? Cuando oiga, quiera. Ya le puedo decir suegra porque ya había Carlitos y sí voy a Querétaro, ¿eh? A ver, que está guapo, me salió re guapo, mi hijo. Yo los hago, mi Don Cheto. Por si quieren mejorar el linaje. El de lentes es Carlitos. El de lentes es Carlitos. Ah, parece camarón todo colorado. Ay, güey, hombre. Sí está guapo. Ay, mendigo girafón, no es cierto. A mí me gusta para que sus zapatitos amanezcan abajo de mi colchón. Ay, bebé. Doña Pepa, bienvenida. Muchas gracias, mi Donchito. Todo esto es mío, todo lo que ven mío. Y todo lo que alcanzo a ver algún día va a ser mío, mi Donchito, si usted me da papeles. Se porta bien. Ándele, pues. Busco a alguien con quien compartir. Ay, mi Donchito, voy a cambiarme calzones. ¡Nos vemos, hijos! Gracias, doña Pepa. Pues felices vacaciones a los chiquillos que acá, por este lado, andan de vacaciones ya los niños de la escuela. Quiero contarles yo el día de hoy un cuento, una historia, empezando la hora con historia, ¿verdad? De cómo la naturaleza nos da las lecciones más grandes en nuestra vida. Que dicen los sabios que cuando tengas tus dudas de tu vida, salte a caminar. La naturaleza te va a dar la respuesta, ¿verdad? Hoy quiero contarles un cuento de un hombre que andaba él allá en el monte, ¿verdad? No en el monte California, andaba en el monte, allá en el cerro, allá en la montaña. Era un leñador. Se sienta este leñador a la sombra de una higuera. Entonces va viendo él, sentado allí, en medio de la nada, lo rodeaba nomás la naturaleza. Este leñador va viendo cómo se llama lo ese de la mariposa, capullo. La capullo, un capullo de mariposa en una rama bajita. Entonces, ¿usted ha visto los capullos de mariposa? ¿Ve cómo son unos rollos ahí, como un telar, así, ¿verdad? Y él se puso cuidadoso en ver el capullo de mariposa que se empezó a mover. El cocoon, que le dicen en inglés, ¿verdad? El cocoon empezó a moverse. Entonces, el hombre, curioso que era, se le quedó viendo a este capullo de mariposa que empezó a moverse. Y empezó a ver cómo. Poco a poco, pero muy despacito, con el paso de los muchos minutos, empezó a salir la cabecita, las antenitas de una mariposa de adentro. Entonces el hombre se sentó allí. Y fíjense de que se quedó pasmado con eso. Tan pasmado que perdió la noción del tiempo. Y pasó ahí mucho tiempo viendo cómo la mariposita que estaba dentro del capullo quería salir. Pero no podía. O sea, estaba batallando mucho para salir la mariposa del capullo. Este hombre, que ya tenía rato allí viendo este desenlace, ¿verdad? El progreso que iba haciendo poco a poco la mariposa, se le ocurrió una genial idea de ayudar a la mariposa. Porque él dijo, bueno,

Don Cheto, existe el término pene de verano. A los hombres le puede crecer el pene este verano. ¡Oh! Yo les tengo la explicación de este término. Vamos, más sexual. Y todos los vamos detalles. A cancelar y vámonos con esa. ¿Qué dice el chino? Ya me interesé. Voy a votar por ti. ¡Qué bendichinampa! ¡Ah, señor! Eso es pura mentira. La realidad, y vamos a cosas que de verdad nos preocupan. Acusan a alumno de 13 años por golpiza brutal e insultos racistas a una mamá mexicana. La golpeó y la dejó inconsciente. Un alumno de 13 años. Le tengo los detalles, señor. Eso importa, porque estas son noticias actuales. Órale, y verdaderas. Bueno. También es verdadera, es de prueba científica. A madre latina la acusan, güey, por racismo. Golpean a madre. Alumno de 13 años golpea a una mamá mexicana por racista. Ok. El niño era el racista, para que entienda. Ok, ¿qué bendiciones ahí? Don Cheto, en el 2020 será el censo de población en Estados Unidos y el Tribunal Supremo acaba en este momento de bloquear la pregunta sobre ciudadanía que Trump quería. Le tengo todos y cada uno de los detalles. Ah, a ver, revéndimelo otra vez para apuntar. Oh, el censo de población será en el 2020 en Estados Unidos y el Tribunal Supremo acaba de bloquear la pregunta sobre ciudadanía que quería Trump y que tanto le preocupaba a los indocumentados. Le tengo todos los detalles, señor. Ok, y las tres están buenas, ¿eh, muchachos? Ya dijo su noticia. Va a haber... No. Va a haber censo, ya quitaron la nota, ya digo... No, la quitaron, no, la bloqueó. La bloqueó, entonces ya. Ahora tú también ya diste tuya, no, ¿eh? No puedes estar aquí peleándote con las otras dos notas, deja que el público decida, guapo. Claro. No. Está bien, pues. Te ves muy infantil, la verdad. Cómpremela a mí, Don Cheto. El número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. ¡Señores! ¿Cuál noticia compra? Estos andan vendiendo noticias. Usted decide cuál, porque este programa lo hace usted, amigo radioescucha. ¿Qué vendes tú, pues, muchacha, omi tú? Don Cheto, yo les vendo el término pene de verano. Pene. Su pene puede que crezca durante el verano. Les voy a decir por qué. No, ¿por qué no se nota? Chino, ¿qué vendís? Acusan a alumno racista de 13 años por darle golpiza brutal e insultos a una mamá mexicana. Ok, ya le dijitis. No, señor. ¿Qué vendís tú, mija? Digo, ahí. Bloquea censo de población. Eco, míralo. Bloquea censo de población. El Tribunal Supremo, la pregunta sobre ciudadanía, le tengo los detalles. ¿Cuál compra la gente? Vamos a ir a las líneas telefónicas. Primero, el primer voto del Twitter es para... Muy cerrado, señores. De hecho, hay un empate y el que va a decidir va a ser el Twitter porque con 42% está Giselle y el Chino, 16% Said. No, yo tengo 43%. No, señor, yo tengo la perrona aquí. Señora, no. Aquí tengo la perrona, sí, yo soy 42, el que la publiqué. 42. Así que hoy el último voto va a ser el de el Twitter. Chino Nation, no le puedo, atrás. Yo le puedo sí, dar no, mi voto a mi porcentaje a Giselle. No. Habla a través de tu cuenta. Defienda lo suyo, viejón, defienda lo suyo. No, es que a ver, señor, yo vuelvo a insistir y ya habíamos pasado de eso la semana pasada. Tenemos que irnos por la mejor nota. Hoy la mejor nota es la de Giselle. No es la mejor nota, sí. ¿Por qué habla de sexo? Sí. No debemos de hablar de porque sexo. Ella la vendió mejor. No, tú diste toda la historia en tu sí, teaser, no. Dijiste. Le golpearon a una señora niña estudiante por racismo, pues obvio. Todavía no te doy detalles. ¿Cuántos años tienes? Le damos el otro, ¿sabes qué se lleva la cubeta? ¿Quieres la vez la cobija? Le damos la cobija. No me den 50, debe 40. No me da 40, debe 30, 35. Te la damos. Te la lleva, se la va. Se la da la señora, se la va. Avienta. Así dices. No, señor. Vamos a. Ya tengo aquí el primer voto de las redes sociales, señores. El Chino se lleva el primer voto. Gracias. No lo Chino Nation, como siempre, adelante. Recuerden, humildad. ¿Por qué eres tan infantil? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque te lo tomas muy en serio. Vamos, ¿por con... qué no? Línea número uno, buenos días. ¿Quién habla? Don Cheto, buenos días. ¿Cuál compra, viejón? Antes que nada, ¿me permite mandarle un beso a la belleza que tiene ahí al lado? Claro, Giselle, te hablan. Hey. ¡Chinampa! Gracias, gordo. Yo también te mando un beso. Y una nalgada en tus pompas de plastilina. Las nalgas de platino. De plastilina, digo. Sí son, Chino, ya. Deduzco que vas a votar por el Chino, Luis. Mm, No, don Cheto, esta vez voy a votar por Giselle. Aunque no lo ocupo, ¿verdad? Pero... ¡Ah! ¡Chiquita! El que vota por Giselle es porque se preocupa y lo ocupa. Vamos con Marco, línea número 2. Amigo Marcos, ¿por quién vota, Marcos? Buenos días, don Cheto. Antes que nada, déjeme mandarle un beso a... ¿A quién? A Saíd, en el de Mamoscas. ¡Ay, qué asco! ¡Bonita! ¿Por quién vota? Imagino que por Saíd. No, don Cheto. Yo también voto por la Giselona. ¡No, hombre! ¡Hazla bien! ¡Bien pequeños! Caballo que alcanza, gana, chavalones, ¿eh? ¿Cuánto vamos? 2-1, ¿va? 2-1. De hecho, ya ganó en el Twitter, Giselle. No, ya. Pero acabó, no, tu primero, ¿no? Tú ganaste primero cuando... Vamos, por favor, con César. Buenos días, César. De Sol Bank, California. ¿Cómo estamos, César? ¿Por cuál vota? ¿Cuál, César, se paga? Muy buenos días, compra? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál compra, chavalo? La del Chino Nation. Bien. ¡Ay, empate! Tú, muy bien. Omar, decide todo esto. Omar, ¿cuál compras? Buenos días, don Cheto. Lo amo, don Cheto. Te amo. También mucho te amo. No andes con nadie, importa. Eso. Bebé. Me deja mandar un saludo, don Cheto. Sí. Un saludo para toda la raza de Galeana, Michoacán. ¡Ay, Vali! ¡Estamos infestados! ¡Ay, sin... ya no digas infestados, Casimiro Zamudio! Ok, ¿y por cuál compra? Oh, pues por la de Giselle, don Cheto. ¡Giselle para reina gay! ¡Giselle para reina gay! ¡No se vale, repetir! Ok, yo hubiera votado por Saicito. ¡Ay, bueno! Esa noticia era la buena, pero por la raza le gusta la... El loquerón, cochinero. A ver, háblame del pene de verano, tú. Don Cheto, pues dicen que conforme suben las temperaturas, algunos hombres aseguran que el verano pues le sienta muy bien a su pene por los centímetros que ganan tanto en longitud y circunferencia. Esto tiene nombre y apellido. Este fenómeno se llama... pene de verano. Por ejemplo, dicen que en el verano los dedos y las manos se inflaman cuando hace calor. Pues lo mismo puede suceder con el pene. Los hombres pasan más tiempo fuera, pueden nadar, correr o hacer varias actividades y eso hace que bombeen más sangre en su miembro. Entonces, el calor también incrementa el flujo de sangre que circula en el pene y eso es lo que hace que se relajen sus vasos sanguíneos y se alargue un poquito más. Esto se llama... pene de verano. Pues sí, es que el cuerpo reacciona ante temperaturas. ¿Cómo no? El tiempo siempre reacciona. ¿A usted también le pasa? ¿Qué me pasa? ¿Lo del pene de verano? No, me pasa lo que viene siendo el lo que viene panza siendo... de verano. No, a mí me pasa una condición que nos pasa a varios, pero yo no quiero hablarla aquí en el radio porque es una condición muy fuerte y no sabría... dígala. No puedo decirla. Dígala. ¡Que la diga! Hay una condición. Ajá. Que según un estudio que se hizo en Numarán, Michoacán. ¿En dónde? ¿En dónde? En la Universidad de Numarán, Michoacán. Ay, Numarán, Michoacán no hay universidad, señor. Ni secundaria, hijo. En la Universidad de Yale, Campus Numarán. A ver. Yale, Campus Numarán. Yale. Señor. En Yale, Campus Numarán. Se hizo lo que viene siendo el testículo de buñuelo, ¿verdad? ¿Cuál es el testículo de buñuelo? Una condición que tenemos los señores ya de 50 para arriba, donde el testículo tiende a caer por la ley de gravedad y... sufre un estiramiento, ¿verdad? Donde... ¡ay, señor! ¡Pegajosidad! ¡Ay, me voy a vomitar! La cual, pues, hace que uno tenga que caminar y tenga que aventar una cierta patada hacia enfrente a forma de despegar el testículo de buñuelo. El testículo de buñuelo se caracteriza, según el estudio de la Universidad de Yale, Campus Numarán. ¡Ay, Yale no tiene campus! Donde Numarán. Tú puedes estirar los testículos... como si fuera, estuviera haciendo buñuelos. Ay, qué asco, como si fuera así, masa de pizza. Como los pretzels en la... agarrar como los agarran los de las pretzels en el mall. ¡Hasta trencita! ¡Qué horror! ¡Esto sucede más en los tiempos de calor! ¡Ay, no, don Cheto! ¡Oh, pues! Si tu compadre se come los burritos con cuchillo y tenedor, no es tu compadre, es una chica más. En Don Cheto al aire. Y ahora sí regresamos con una chica más para participar. El número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. WhatsApps. También recuerda que está el WhatsApp de Don Cheto al aire, 818-480-1690. O mándale mensaje privado, arroba Don Cheto al aire en Instagram y cuéntele cuál es su chica más. Vato que dice, ando bien triste porque no rebajé nada. ¡Una chico tototota más! Soy yo, vale. Don Che. Don Cheto, dice por acá, no diga mi nombre porque mi esposo escucha. Vato que se seca el pelo con la secadora después de bañarse. Que porque no se quiere acostar con el pelo mojado. Una chicotototota. Ah, ok. La neta. La única forma que lo salva, pero no lo salva porque al fin de cuentas es chica más, es que el vato traiga el pelo largo, así largo, así rockero. Ok. Puede ser. Pero vato que trae el pelo largo... Sí. También una chicotota más. Ya no se usa, la verdad. No, antes no faltaba el que traía el pelo largo y le daba como vergüenza. Y decía, es que es una manda. ¡Ah, sí es cierto! ¡Es que es una manda! También esto dicen los que traen las uñas largas. ¡Oh, es que es una manda! Es una manda. Ay, Amanda es lo que te vas a poner cuando te cambies de sexo. Amanda. No es lo que te vas a poner. Amanda, ¿cómo te queda Amanda? Amanda. Pues como empecé siendo una Amanda, pues Amanda, ponme Amanda. Ok, vamos con Roberto, línea número uno. Buenos días, Roberto. Buenos días, Don Cheto. Viejo, ¿cuál es su chica más? Vato que le dice a otro vato. Ay, trabaja muy brusco. Una chica más, Don Cheto. ¿A qué? ¿Quién dijo eso? Aquí un vato que acaba de empezó a trabajar aquí en la compañía. Dijo, trabaja muy brusco. Ay, trabaja muy brusco. Así, este debe ser de los que se avientan a matar, ¿verdad? Y el otro, ¡ey! ¡Trabajas muy brusco! Una chicotototota más. La verdad. Vamos con Mayra, línea número dos. ¡Buenos días, Mayrona! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Al puro millón san! ¿Cuál es su chica más, Mayrona? Vato, que le pido otro vato. Ey, ¿me destapas la cerveza porque no puedo? ¡Una chica más! Y yo mucho tiempo no pude destapar ni abrir pomos, ¿eh? A ver, ¿pero por cómo mi que manita, no mi manita desconchavadita. ¡Come on! Ay, señor. Es que ya no fui bueno de la mano derecha, como dijo José Alfredo. Se me acabó la fuerza de mi mano derecha. Así ando yo, ya no tengo fuerza en la mano derecha. ¡Ay, señor! ¡Vamos con José de Portland, Oregon! ¡Buenos días, José! ¡Buenos días, Don Cheto! ¿Qué onda? Oiga, ¿qué dice el hombre? ¿Cuál es su chica más? A él le voy a hacer una quemada para Cuauhtémoc. Me dice Cuauhtémoc? Una quinceañera. Es un camarada del trabajo. Lo invité a una quinceañera y dice, acompáñame al baño porque me da vergüenza pasar por la pista. Acompáñalo, es que me da vergüenza pasar por la pista. Una chicotota más. No, mira esta, de mi amigo el Rayo de Durango, está buena. Dice, Don Cheto, el otro día un primo me dijo, ¡ey! ¿Vas a ir a la fiesta el sábado? Es que tengo como un mes que no te veo. No, no es una hija. No es tu primo, es tu prima. Cachín. Se prende la luz y roja. La verdad. ¿Vato que estoy otro vato? No, pues. Es que tengo como un mes que no te veo. La chicotota más. Sí, es de New Jersey. Sí se puede extrañar a alguien. No, no, no. Tú sí puedes, porque andabas tú de todo de colores. Oyes, ayer me iba manejando, iba a echar gasolina. Y que se me atraviesa un Prius. Y se me metió muy feo. Dije, pues hombre, se me metió muy, muy, muy feo. ¿Y qué pasó? Y dije, y me tocó enfrente del Prius, o sea, atrás del Prius, a echar gasolina. Ajá. Me dio un cierrón. Pues que se va bajando de entaconao. No. Entaconao, empelucao y labio rojo. Pecho. ¿Pero era hombre? Era hombre. ¿Cómo? ¿Qué labios tan sensuales? A ver, ¿cómo que qué labios tan sensuales? Pues es que le pidió el teléfono. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a yo sigue echando. ¿Se puede que un hombre? A ver. Chicamás, aquí es un test de chicamás. ¿Se puede que un hombre pueda decir que un vato que está vestido de mujer no se ve mal? No, no puedes. Bueno, sí puedes. ¿Cómo? Hay unos que no se ven tan... O sea, ¿qué es no verse mal? O sea... No sé si se ve, si se viste de hombre y parece, se viste de mujer y parece mujer, ajá, pues está bien, pero si te viste de hombre, te ve así, vato, pero con peluca. ¿Muy tosco o qué? Pues no sé, no puedes decir que se ve bien. Ajá. Igual a mí, o me dice bolas. No, sí lo entendí, o sea, tiene que parecer. O sea, pues femenino. Yo te he visto a ti de mujer, ajá. Has de dispensar, pero no se armaría conmigo, ¿verdad? No te harías lo. Ay, con otro que parezca mujer, no, sí se armaría. No, tampoco, pero tú no, porque pues tú es... Pues, ¿no tú lo convencería? Una señora. No, usted es como mi abuelo. ¿Cómo? O sea, somos familia. Somos familia, pues, pero sí. Si el comadricidio está penado por la Biblia, si el comadricidio. Si yo te fuera tu abuelo y te viera, y cuando te viera disfrazada de mujer, sí diría, ay, mi nieta, qué fechita. ¡Don Cheto! ¡Ay, dispensa! ¡Vamos con Edgar de Lancaster! ¿Cómo estamos, Edgar? Línea número 2. ¿Cómo estamos, Edgarín? Don Cheto, al millón. Al por millón. Eso. ¿Cuál es tu pica más, tú, millones? Don Cheto, para mí, yo soy de Honduras, Don Cheto, y no voy a decir el nombre de este camarada. Pero este brother, siempre que vamos a la barbería, brother, pide que le delineen su ceja, brother. Y cuando me dice, hey, ¿me prestas tu carro? Y mi carro es estándar. Y luego recuerdo y me dice, ay, es que yo no manejo estándar. Para mí, brother, una chicototota más, brother. Puro carro automático. Sí, una, ya hemos dicho esa, pero sí, una chicototota más. Dice, Don Cheto, el otro lindo día, dice nuestra amiga Adriana. Al otro día un bat se me acercó y me dijo, ay, qué linda se te ven tus uñas de acrílico. Una chica más. No, sí, no, no. Que sabe que es una uña de acrílico. Yo tengo ni idea de la diferencia. Yo las... A ver, ¿las tuyas de qué son? No, naturales, señor. Por cierto, me tengo que cortar bien, burro. Sí, las traes, las estás bien largas. Ay, sí, Chino, ¿por qué las traes bien largas? Chino, si no te las cortas, píndatelas. Vamos, con Américo, línea número 1. Buenos días, Américo. ¿O será América? Américo. ¿Cómo estás, Américo? ¿Te llamas Américo? Sí, señor, Américo. Está bien. Yo me llamo Cruz Azul. Oye, Américo, como Américo Vespucho, pues. Tú, vale, ¿qué? ¿Cuál es chica más? Vato, que le dice a todo vato, qué bonita barba tienes, una chico. ¿Quién le dijo a quién? No. ¿Quién le dijo a quién, Américo? Un camarada, otro camarada. Wow. Gracias. Un vato, otro vato, no, va a decir. Si los conventes. Ocheta, está buena, Narciso, desde... Ahora, si yo le digo qué bonita barba tienes a una tía mía, ¿está bien? No, señor. No. Qué bonito bigote. ¿Y a una prima? No. ¿Y a una vecina? No. Me doy. Tecastay de Oquis, ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. En Don Cheto al aire. Y llegó el momento de hacerlo enojar, de hacer que si en este momento usted estaba feliz, había levantado con el pie derecho, pues se acabó. Ahorita vienen los corajes aquí en Don Cheto al aire. Necedad, necedad, necedad. Gracias. Permíteme interrumpirte tú, desconocido. No, ¿por qué desconocido? La Pero ahorita está... lo que vamos es a un caso desgarrador. ¡Desgarrador! ¿Ya tiene caso, viejo? Ya. Todavía ni escuché el caso y ya está desgarrado. Ya lo escuché yo. Ya me pasaron los datos. Quiero yo, ponme una música triste, chica Ferrari. Ándale. ¿Cómo le haría chica Ferrari? Rum, rum, rum, rum. ¿Cómo? Rum, rum. Ay, chica Ferrari. Rum, rum. Se me despen. Tengo en esta línea telefónica a una mujer luchadora de la vida. Se llama Betty. Acompáñenme a ver esta triste y desgarradora historia. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, qué gusto saludarte. ¿De dónde nos llamas, Betty? Ahorita ando en Canal Park, pero vivo en Silmar. A ver, Betty, ¿cuál es tu necesidad esta mañana? Canal Park. Mire, yo trabajo en una escuela privada y vamos a salir de vacaciones. Eso quiere decir que ya no va a tener dinero ni para la renta, ni para biles, ni para nada. Solo me quiero poner a vender tacos dorados enfrente de mi casa. Ok. Solo necesito un carrito. Ok. No. ¿Necesitas un carrito para necesito vender un carrito, tacos? ¿Carrito de taco? ¿De qué tipo de taco? Carrito. ¿Cómo? ¿Tacos dorados como flauta? O flauta. Ok, taco dorado, flauta. Ok, taco dorado es tortilla doblada, flauta es tortilla enrollada. Misma. Pero ¿no? Hago taco, ya, porque hago tacos de papa y... ¿Cómo de canasta?

médicos de ti te vale Mauser. Te vale Mauser. No, cállate, cállate. A ti lo médico tampoco te importa. Betty, te vamos a dar tu feriecilla para que... Ahora, Betty, nomás con una condición, Betty. Mande. Queremos ser los primeros en probar los tacos dorados. Ah, sí, Betty, móchate. ¿Qué? Ya se hizo. No me voy a colgar, Betty. Ay, qué cosa está... qué caso el de hoy que ando yo... Estuvo cardíaco, señor, estuvo cardíaco. Ando que ahorita... No, le vaya a dar algo, a ver, deme su manita. Deme su la cara. Ya la tenía chocada. Ya la tenía chocada, no los quiero. Porque... ¿Qué trae? ¿Qué trae? Se me están chocando la pera. Espérate, de ahí, espérate. ¿Por qué se da cachetado? Yo de la cara. ¿De la cara vive usted? ¿Yo vivo de mi cara? No, señor, no tiene de la cara. Vive de su voz. Vivo de mi cara. Vive de su voz. Ah, chiquitita. Señor. No. Ah, chiquita, envidiosa. Vive de su voz. Vivo de mi cara. Vive. ¿Cómo tú estás, feguita? Ay. Te tienes que operar para jalar. ¡Ay, chiquita! Eso lo dice el que tiene más operaciones que yo, no, por favor, tenía. Gracias. Vamos que sea tener unos compañeros que fueran buenos conmigo, que me dieran por mi lado. Ay, que todo me aplaudiera. No. Como los que tenía antes, ¿verdad? ¡No! Que me dieran por mi lado, que me dijeran, sí, Don Cheto, eres el número uno. No, jamás va a pasar, señor. Estoy jugando. No tuviéramos ratings. Ahorita regresa. ¿Con qué vamos a regresar tú? Con música. ¿Con más, música, no? ¿Más de Don Cheto al aire? No. Viene la encuesta. ¿No quieres hacer una encuesta? Hacemos una encuesta, claro. Ya la hizo. Ah, también tenemos Me la Compra. No, mejor una encuesta para que la raza participe. Va, gracias. ¡Avionazo! Regresamos con una encuesta que dejen preparar una. No, pero la encuesta ya hicimos encuesta. Oh, que le puso en el se me iba hasta salir una. Pues tú eres el producto. Cuando siga la escaleta hablamos, señor. A ver, okay. Un héroe sin capa. Ay, no, ¿saben ya, qué? ¿Qué cochinero traen? ¿Quieres saber con qué regresamos? ¿Sí? ¡No se vaya! Don Cheto. No importa si ya estás como Don Cheto, que solo practica el sexo anual. Siempre son buenos los consejos de la sexóloga Edelmira Cárdenas. Sexo, ese es el tema esta mañana de Edelmira Cárdenas. También si usted quiere hacerle preguntas sobre cualquier tema de sexo, para eso la tenemos a ella que es experta y sabe de todo. 818-520-1055. Edelmira, ¿cómo estamos, Edel? ¿Qué tal, queridos amigos? Viernes con energía, con actitud, con ganitas, con calentura, pero con mucha cachondería, Don Cheto. Ay, mira, hoy vamos a hablar el humor en el sexo, porque no se nos debe de olvidar que también la intimidad, pues, tiene que tener su dosis de lujuria, pasión y todo eso, pero también de humor. Eso yo nunca lo había escuchado, Edel. Ay, claro que sí, queridos amigos, miren. Uno de los requerimientos que siempre y sobre todo las mujeres piden cuando están buscando una pareja o empatar con alguien, dicen que tenga un buen sentido del humor. Eso sí. Que me haga reír, ¿ok? Y que nos divierta mucho a ambos diferentes cosas. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que la risa es parte importante de mucho de lo que tenemos que agregar a nuestra vida sexual. Ahí sí, Edelmira, que necesito una medalla yo, porque yo toda mi vida, cuando tuve pues vida, actividad, ¿verdad? Siempre hice a reír a mi esposa. Desde en cuanto me desnudaba, se agarraba risa y risa. Ay, Don Cheto, pobrecito. Oh, mi vida. Bueno, pero mientras se ríen, todo está bien, porque si ustedes se ríen antes del acto sexual, pues ya ganan hasta un 80% de éxito de la relación sexual. Los seres humanos utilizamos la risa y el sentido del humor para conectarnos con el otro. Así como, por ejemplo, en los animales, el pavo real, ¿no? Que saca sus plumas, se ataca, ¿no? Empieza a mover las plumas para llamar a la otra persona. En nosotros, los seres humanos, el reírnos es parte de ese éxito de seducción para hacernos sexualmente más atractivo, claro. Y así aumentar obviamente muchos de nuestros chances, pues para tener actividad sexual, para complacer y para pasárnoslas increíblemente bien. Además, recuerden que la endorfina, la sustancia que se libera en el orgasmo, se le llama la sustancia de la felicidad, porque después de descargarse, es una sustancia muy potente, una sustancia química que segrega el organismo, y eso hace que tengamos una sensación de bienestar, calma dolores del cuerpo, las ansiedades, e incluso se dice que genera estados de euforia. Entonces, si en el sexo le aumentamos o le agregamos algo de sentido del humor, o que ambos estemos más receptivos para pasárnosla bien, pues obviamente eso mejorará considerablemente nuestra actividad sexual. Oiga, mira, y cuando se escucha uno la palabra humor, pues no necesariamente hacerle cosquillas ni contarle chistes, ¿o sí? No, también, pero eso es parte del preámbulo. Pero otra vez, si el sentido del humor es negro, si la risa o el humor es para burlarse del otro o para hacer alusión de que algo le causa gracia del otro, pues eso, lejos de darte para arriba, Don Cheto, da totalmente para abajo. Entonces, hay que calarle el agua al bule, decimos en nuestra cultura latina. Hay que ver ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. El sentido del humor, la sonrisa y sobre todo divertirse antes o durante el acto sexual, de verdad se los digo a todos, es parte importante del charming 100%. O del ser encantadores el uno hacia el otro. Como usted lo dijo, Edelmira, la risa ha sido siempre muy seductora. A las mujeres les gusta mucho que les hagan reír. Es una de las cosas, sí, claro. Los top de una mujer que les gusta. Y a un hombre también le gusta a la mujer que sea... Que tenga sentido de humor. Tenga mucho humor, sentido el mejor afrodisíaco es la risa, Don Chico. Sí, ¿verdad? ¿Y yo por qué? Pues yo no tengo pegue con Aileen. Sí, pero tiene pegue nomás, sí, así. Es que ya está grande, Don Chico. La Aileen Mujica, se le ve la cara, no, que derrocha. Wey, ¿tú crees que si me pelara, a ver, a estar aquí, a ver, yo para Miami con ella, me? En corto, dejo Laguna y Patos. Ay, no puede ser, qué descaro de usted. Señores, la risa también es afrodisíaca. Claro que también sí. Tiene un rol muy importante a la hora de la intimidad íntima de dos seres que se aman. Y aunque no se amen, nada más con que haga deseo, porque estamos en una modernidad, pues ahora sí que muy así. Oiga, hay preguntas para la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, y hay. Si usted tiene alguna y quiere que yo se la haga por usted, me la manda por favor en Instagram, Don Cheto al aire, Don Cheto al aire en Instagram, mensaje directo con el anonimato. Si usted lo pide, yo le hago la pregunta a la mejor sexóloga de México. Está en los mejores programas de radio y televisión en México, y los viernes hace un huequito para nosotros. Aquí regresamos. Oiga, familia, la mejor sexóloga de México es Edelmira Cárdenas. Ay, ¿por qué hace esas caras, Don Chicho? Que yo le hago y yo no sueno sexy. Gisela hace un sonido de esos y cae a boca, se cae el mundo. Le hago yo y parezco un viejito con un dolor en la asiática. Oiga, la verdad. ¿Tiene alguna pregunta para Edelmira Cárdenas? Llámenos. Al uno. Número chacas de cabina, Hons. Uno de ellos es el 1-866-446-6653. O también puede llamar al 818-520-1055. Ok, let's go. Alejandro, línea número uno. ¿Cómo estamos, Alejandro? Oye, viejón, quisiera saber por qué mi testosterona está bajando mucho a los 32 años. 32 años, testosterona baja. Edelmira, platícanos de la testosterona. A ver, ¿y por qué dices, mi querido Alejandro, que te está bajando la testosterona? ¿Qué sientes? ¿Por qué? ¿Te dijo el doctor? Sí. Un examen de sangre, ahí salió. Sí. Oh. Ah, pues entonces lo importante es que, bueno, que ya te hiciste el examen. Ahora, la única persona que te puede ayudar y darte las dosis necesarias para tu cuerpo y para tu edad es el doctor. Entonces, pídele, pregúntale al doctor que lo haga. Hay muchos hombres, así como mujeres, que hay un descontrol hormonal. En el varón sucede lo mismo y no se sabe mucho la causa, al menos de que sea algún otro padecimiento. Pero si el médico te dijo que solamente es un bajón y que con alguna dosis que él te recomiende, adelante, no te preocupes, tú ponte las manos del especialista. Oiga, mira, ¿usted recomienda la testosterona en cápsulas? A ver, Don Cheto, no puedo decir ni sí ni no porque todos se van a tirar a matar a comprarlo y porque yo lo dije, no. Lo primero que tenemos que hacernos es una valoración médica. Obvio, uno tiene que ver con estrés, con ansiedad, con un descontrol hormonal. Y muchos hombres dicen, no, pues como me bajó el apetito, órale, échate unas cuantas cápsulas o pastillas al día. No, no, no, no, no. Porque no sabemos el motivo por el cual hubo ese bajón. Y solamente el médico, el endocrinólogo o un médico internista va a determinar el porqué de la baja y cuál es la dosis para cada persona. Ok, ok, ahí está. Tengo una pregunta que me mandó una mujer. Give it to me, baby. Ajá. Ok. Ajá. No quiere decir su nombre. Dice, ¿es normal que el hombre quiera que la mujer lo penetre con el dedo? O sea, que ella bolas un poco a él. Que andan muy open mind usted y chavalos. Dice, acuérdense. No me lo pidió. Pero cuando estábamos en el acto, él ponía mi mano ahí. No, tú sí lo pedía, nomás que no verbalmente. Lo pedía. El cuerpo lo pedía, pero la boca. Edelmira, a ver, esas mañas, ¿qué pues? ¿Está bien, está mal? ¿O ya llega una edad donde el hombre dice, pues, ¿qué tiene edad? No sé, I don't know. A ver, don Cheto, para empezar, no es maña. No es maña, pues. Es parte está bien, de una maña, práctica, pues. Exacto. Es una práctica sexual hoy en día que sabemos que es un gran orgasmo para el hombre, un gran placer para el hombre, porque se estimula el punto G del hombre que se llama próstata. Entonces, si se estimula ano recto, lo que están haciendo es obviamente un gran estímulo a una parte erógena llena de terminales nerviosas susceptibles de placer. Pero eso no significa que cambie de orientación sexual o que así empezó fulanito y velo ahora, se parece a Juan Gabriel, no tiene. Oye, nada Edel, de malo, al contrario, dime. Hablando de eso, es que me está escribiendo ella ahorita, nos está escuchando, dime, y dice, dime. Es que tengo la duda que quizá le guste a los hombres y ahora me siento muy rara con él, no, es señores, lo que tú mencionas. Hasta yo ya no, lo aprendí. No. No tiene nada que ver con que le gusten los hombres, simplemente, ¿verdad? Ey. ¿Cómo? Es un placer oculto que pocos hombres se atreven a experimentar porque muchos se ponen tela de juicio en el machismo. Claro. En el machismo dicen, no, por ahí no, eso es gay. Y además hay un dicho muy, no sé si en Latinoamérica, pero en México, que dice, macho calado. No, en realidad tienen la libertad de fluir, de experimentar. Y saben que sentir placer en esa zona no pone en tela de juicio su orientación sexual. No cambia, no le gustan los varones si es estimulado en esa zona. Yo lo que le recomiendo a tu amiga es que se libere, que se la pase bien, pero sobre todo si él ya le está marcando una directriz, que es una parte de su cuerpo que le gusta, significa confianza y significa que le está apostando a mejorar el placer sexual en pareja. Hay que darle rienda suelta siempre y cuando los dos estén totalmente de acuerdo. No se asuste, claro. Pues la muchacha. Es cierto. ¿Verdad? Que no se asuste. Tengo una muy interesante de un muchacho joven que nos escucha, y dice lo siguiente, se me hizo muy interesante y a algunas mujeres les va a parecer hasta tierna. A ver. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Me llamo Gerardo. No es mi verdadero nombre, pero dígame así. Yo tengo una novia que todavía es virgen y quisiera saber cómo puedo hacer para que ella se sienta a gusto y amada cuando suceda la primera vez, porque lo más importante para mí en ese momento es cómo se siente ella. ¡Ay, ternurita! ¡Qué bonito! Ay, qué, don Cheto, imagínese que todos los hombres en verdad hubieran pensado así. Pues sí, pues, hija, pero pues ya te estás proyectando. No, yo nomás digo. Mira, este muchachito, este está, pues, está joven y dice, pues, que ¿verdad? No sabe. Ay, no, y agradezco tanto que se preocupe. La primera vez marca una pauta importantísima, tanto para el hombre como para la mujer. Yo lo que le recomiendo a él es que en todo momento le demuestre a la chica con ternura, con amor, que la ama, más que desearla, que la ama. ¿Por qué? Porque si la situación, hay cosas que no le gustan, que salen, que son incómodas y duelen un poco. Cuando la chica se siente amada, protegida por la persona con la que está teniendo contacto sexual, ella va a fluir y, como decimos, va a aflojar un poco más el cuerpo y lo va a disfrutar más. Invítala a cenar, dale un momento romántico, pon velas, pon una música bonita, llena de aroma sensual el ambiente. Eso hará que no solamente ella esté dispuesta a dar el siguiente paso, sino que va a amar el acto y va a, y va a sentir el placer de la sexualidad de diferente manera. El Glenn, ¿qué brisa no marina, huele debemos bonito? Pues a ver, ¿qué no debemos hacer? No debemos hacer, uno, obligarla. Dos, a que haga rápido un sexo oral o una práctica sexual abrupta y brusca para esa persona. Obviamente hay que protegerse, hay que usar condón. Muchísimos casos que tengo de personas que quedan embarazadas en el primer acto sexual porque claro, se piensa y cree que la primera vez no embaraza. No, entonces en esta primera vez hazlo mágico, hazlo amoroso, hazlo con detalle y hazla sentir que ella es una mujer muy especial. Ay, qué bonito. Oiga, Don Cheto, para esto, ¿usted le dijo que la amaba cuando fue su primera vez? Pues yo no creo que no le dije que la amaba, pero sí le eché de su maicito, pues, para que comiera, la amarré bien y todo. ¡Qué asco! ¿Cómo? A su esposa no la aburra, señor. A la sí. No se explican. Pregunta. ¿Qué dijeron la primera vez? ¿Cómo que maicito? ¡Ay, no! Edelmira, te mandamos un abrazo grande aquí todos en cabina, tus redes sociales, para que la raza te siga. ¡Te amamos! Muchas gracias, queridos amigos. Pues en mi Facebook soy edelmira.mastersex y en Twitter e Instagram @sexualmenteedel. Oh. Pues Edelmira Cárdenas, con nosotros todos los viernes. Edelmira, un abrazo apretado de los que me gusta dar a mí, que usted ya los conoce. Ni mu que no. Ay, Don Cheto, muchas gracias. Lo recibo con cariño y va de regreso, pero también que me perdone Carmela, pero con un besito bien dado también. Oh, lástima, pues que estoy casado, me. Dale, Brestado. No, por Edelmira Cárdenas y ando dejando yo Laguna y Patos. Ay, Don Cheto, eso le dice a cada una, le dice eso a la abogada, a Aileen Mujica, sí, a Ingrid Lasper, a todo mundo. Y menos mal que dice. Bueno, lo digo patas, pero ¿cuál se ha animado? ahí el problema. Yo ya me animé. No, me toque. Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Saludos, amigos de Texas, el Metroplex. Saludos, Texas, los amamos. ¡Mua! Besos grandes. Saludos. Guanajuato, ¿qué nos escuchamos? Ya valió. No, creo que ya valió en Guanajuato. Oh, León, Guanajuato. También en Guanatos. Que vamos a ir, no sé cuándo. Muy pronto, diría Don Cheto, pero vamos a ir. Hey. ¿Cuándo? Ya bien ruquitos tú y yo. Y vamos a finalmente saludos ir a Salina, allá. Donde quieran que nos escuchen, Minnesota. Tunesota. Oklahoma. Allá en Tunesota. Milwaukee, Nueva York. Nueva Florida. York, no soy músico, no soy de Nueva York. Que nos escucha por bueno, internet. Por la app. Por la... Bueno, lo bueno es que ahorita con la modernidad moderna del mundo actual de hoy, pues la raza sí, puede oír en cualquier momento y claro, en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿verdad? La ¿cómo se llama? La estación y el programa, lo cual se les agradece. Amen. Tantas cosas, ¿cómo se dice? Que por escuchar tantas opciones, están acá. Saludos a gente de Dallas, Santa Rosa, y de todos lados nos escuchen, pues. Claro que sí, besitos a todos. Lo veo muy pensante, Don Cheto. No estoy pensante, estoy pensativo, hija. Oh. ¿Sigue regañado por el video de la chica Ferrari? Sí, la raza me regañó, pero, hombre, en vez de que estén enfocándose en que pusimos ahí nuestro empeño en la voz y todo lo demás. Para que se dieran un taco de ojo. Sí, pues es que la... Usted no cabe duda ya que... Ya son 65 mil. Sea lo que sea, ella lleva sus buenas vistas. Pero como el Sepsu Bendy, ¿eh? Claro. El Sepsu Bendy. Fíjate que una vez vi un cartelón en la ciudad de Ocotlán, Jalisco. Andaba yo pasando por Ocotlán, Jalisco, donde el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Uh-huh. Entonces ahí por Ocotlán, que decía sexo gratis. Un cartelón grande afuera de un lugar. Uh-huh. Sexo gratis. No por la raza, la palabra sexo y la palabra gratis estaban gigantotas. Claro. Entonces ya con la raza volteábamos, era a ver ese cartelón de un lugar de pollos. En Ocotlán vendían, yo todavía creo que sí, pues era muy común vender pollo rostizado, sí, en Ocotlán. Mucho pollo rostizado, y muy bueno, por cierto. Bien rico. Entonces, en una pollería tenía sexo gratis y la raza volteaba. Pero cuando te acercabas al lugar decía, las tortillas son gratis, no importa el sexo. Algo así, ¿verdad? Ah, como okay, en la compra de un pollo rostizado, las tortillas son gratis, no importa el sexo. Truquearon. Pero también había otro que vi, esto creo que fue, no recuerdo si fue que ya en La Barca, Jalisco, otro lugar, ¿verdad? O en Morelia, no sé dónde fue, pero decía algo así como sexo. Y luego volteabas y luego ya si mirabas decía, ya que logramos captar tu atención, te recordamos que no sé qué, ya decía ya. Otro mensaje que era. Que si era importante, además, probablemente. El primer guamazo era sexo. Sexo. Claro. Y es que todo eso, pues, vendí. Sí. Todo. ¿No ven los freeways aquí en Los Ángeles? Seguidos ahí tienen sus espectaculares con las muchachonas, la esas chicas malas, anunciando ahí el strip club. ¿Cómo por dónde? Por el 605 y el 60, por el lado, ¿verdad? ¿Te he visto? ¿Sí he visto? ¿Por qué suspiraba? A ver, primeramente. No, ¿Suspiró, viejo? Como que me dio esta pirada. Le hizo así. ¿Qué mirado? Suspiró, fíjese. Pero al rato se les calma. Eso es nomás temporal. Eso es esa cosa de querer andar ahí como. Es una etapa de la vida. Es una etapa de la vida. Ya como ya por ahí a los 55, 60. Van a ver que ya. Ya, se acabó. No les va a llamar la atención nada de eso. Hasta miedo les va a dar, ¿Como usted? Sí, me da hasta miedo. ¿Sí? ¿Por qué da miedo? ¿Que se acerque alguien a usted? No, pues ¿Y no tengan que responder? Como dice un señor, que a los viejitos, un señor del rancho, y ya se le olvida, dice, se le olvida uno, ya de viejito. O sea, si, por ejemplo, que ya de los viejos ya, si una muchachona dice que sí, ya cuando va uno rumbo al lugar, se le olvida uno a qué güey si va. Ya se me olvidó que venía yo, ¿verdad? Que venía yo pues para acá, me dice, se te olvida ya. Pobrecito. Pues, pero son etapas de la vida, disfruten su juventud. Disfruten su juventud, que claro. Es muy bonita. Sean jóvenes, no se adelanten a nada, vivan su momento. Ese es el consejo que les da su amigo de siempre. Don Chester. Porque así como usted se ve, así me vi. Como me veo, se verá. Gracias. Recomiendo una serie, una película, lo que le dé. ¡Tu bomba gana! En esto que es el famosísimo Viernes Peliculero. Pues, con mucho triunfo el Viernes Peliculero. ¿Qué les iba yo a decir? De que hoy usted puede recomendar una serie, una película, lo que le dé. ¡Tu bomba gana! En el Viernes Peliculero. Nomás que tengo una noticia buena y una mala. Which? La noticia buena y la mala también. ¿Cuál es la mala? No he visto nada ahorita, vale. ¿Y la buena? Ah, no, sí vi una, pero no me cuachalangó mucho. Pues digan, desrecomiéndela. Es que esperaba más, pero se llama The Kid. ¿The Kid? The Kid. Es como de Bill, la historia de Billy The Kid. Mm. Pero te hace pensar que es la historia de Billy The Kid y no es la historia de Billy The Kid. Entonces no. Es de otro morrillo de Sally Billy The Kid. Entonces no me gusta. No le cuachaló. No, más bien esperaba que fuera la historia de Billy The Kid. Yo soy muy fans, ¿sabes de qué? Soy muy fans de las películas del oeste, de los western. ¿Qué? Muy fans. Guay, yo no soy west. Fans de esas, pero... Yo soy muy fan de los western. Yo tengo una que recomendar, viejo. Adelante. Yo voy a recomendar también. Tengo que recomendar, es una serie, son 3 seasons... apenas voy en el primer season, pero está muy buena de lo que llevo. Se llama Designated Survivor. Está en Netflix, Designated Survivor. Se trata, estoy viendo el primer season. Se trata de un señor que es el secretario de Estado de Estados Unidos. El día que lo iban a correr y le iban a cambiar de posición, en la noche atacan la Casa Blanca y terminan matando al presidente, al vicepresidente, y básicamente van por él y le dicen, señor, usted es oficialmente el presidente de Estados Unidos. Un señor común y corriente, pues, o sea, sí era el secretario de Estado, pero ya la persona que la iban a correr, él ya estaba como, pues, diciendo, pues, para irse, a moverse de ciudad, le iban a dar un trabajo muy X. Es serie. Es serie, está muy buena, en Netflix. Pero, entonces, ¿empieza la guerra? no, empieza de que a él lo iban a correr y le iban a decir, lo iban a cambiar de, le iban a cambiar de trabajo, le iban a dar un trabajo super X, todavía para el gobierno, pero ser de secretario de Estado a que te den un trabajo super X en el gobierno, pues es así como que totalmente diferente y te va a cambiar la vida. Pero ese mismo día que le habían dicho que le iban a cambiar el trabajo, fue atacada la Casa Blanca y mueren todos, y a él le toca la chamba esa de ser presidente. Perrísima. Entonces, está muy perra. Es Designated Survivor. ¿Te acuerdas de quién son los actores? Designated Survivor. Dice Kiefer Sutherland, Maggie Q y Cal Penn. No, la verdad era mi primera vez viendo a ese actor. Ok. ¿Está chida? ¿Recomendación o desrecomendación? Voy a hacer una y una. Ok. Voy a desrecomendar Murder Mystery, que es ahorita la serie más vista a nivel mundial de Netflix. Es una película. La película más vista a nivel mundial, y me parece que es cheesy, que está mal hecha y que es una porquería, Don Cheto. Pero está producida por Charlize Theron, por Adam Sandler y por Jennifer Aniston. Estos últimos dos actúan en la película, son los protagonistas, Adam Sandler y Jennifer Aniston. Sale también Luis Gerardo Méndez, que es el protagonista de Club de Cuervos. Más o menos. Sale toda la película, es uno de los protagonistas. Sale también Luke Evans, y la película está muy lenta al principio y al final como que se resuelve. Es un misterio de quién mató aquí a alguien. Es un hombre millonario que junta a todos sus herederos en un bote para darles una noticia de que se va a casar y va a heredar a su nueva esposa, y lo matan. ¿Quién lo mató? Es de lo que tienen que descubrir esas personas. ¿Es comedia o no? Es comedia. Comedia, pero malograda, Don Cheto. La verdad, a mí no me gustó. A mí me gusta mucho este tipo de películas. Yo tengo dos películas que la verdad me parecieron formidables, que trata como de ese jale. La primera es una de las buenas películas que hay, que se llama Old Boy. Es una película coreana. Está muy sangrienta y es difícil de ver. Muy difícil de ver. Difícil de ver el aspecto. Porque tiene mucha sangre y es un tema al final, al final de la película, es un tema muy difícil. Y hicieron un remake. Nomás pon la de Old Boy aquí, Chapi, por favor. Hicieron un remake en Estados Unidos con este, ¿cómo se llama el actor que sale de Thanos? Josh Brolin. Que es un actorazo. Sí. Que también se llama Old Boy. Ponla, por favor, ahí, Chapi, por favor. Ahí arriba, en la búsqueda. Old Boy. Es un verdadero peliculón. Yo la recomendé hace mucho tiempo cuando empezamos con el segmento de Viernes Peliculero, Old Boy, y trata de un hombre que un día lo secuestra en una borrachera. No, la verdad le va a volar la cabeza esta película, Old Boy. Lo secuestra en una borrachera y amanece en un cuarto de hotel. Entonces, en el cuarto de hotel, amanece en calzones en un cuarto de hotel, pero se da cuenta que no es un cuarto de hotel, es una prisión donde está él siendo vigilado por todas las horas, todo el día. Y nada más le ponen un canal de televisión. Entonces el hombre se da cuenta de que no es un cuarto de hotel y nomás se la pasa viendo noticieros, y el noticiero siempre habla del caso de él, habla de él y de su familia el noticiero. Y luego le ponen shows y le ponen películas de karate, peleas de boxeo y toda la cosa. Entonces sigue pasando los años. ¡Años! ¡Años! Entonces un día, él se duerme, años, el vato encerrado en un cuarto de hotel, años. Pues un día, despierta otra vez dentro de una caja en un lugar. En una caja. Despierta y abre la caja y él está en medio de un lugar, de un parque. Entonces él empieza a seguir a la primera persona que ve, que es una chica con una sombrilla. Empieza a seguirla. ¿Qué es? ¿Por qué lo agarraron? Lleva una bolsa que tenía dinero. Y entonces él empieza a buscar las personas que él conocía. ¿Por qué lo encierran en este cuarto? ¿Por qué lo encierran tantos años? ¿No? Y luego, ¿por qué lo liberan? ¿Qué misterio hay allí? No se va. La verdad que es un desenlace. ¿Dónde la vemos? No sé dónde la puedan ver. Se llama Old Boy. Yo digo que vea la versión americana para que no... es más digerible, ¿verdad? Es más digerible. Lo ideal sería que viera la coreana, pero vea la versión americana. Tiene sus cosas de acción, aunque no es una película de acción. Okay. Aunque no es una película de acción. Okay. Nada más les adelanto. Póngala ahí las recomendaciones. ¿Tú, ya, China? Me gustó. Pues yo la verdad tampoco he visto mucho. Todavía ahorita estoy clavado en la última serie de... la última temporada de Black Mirror. So, ahí es la que estoy viendo. Yo la que sí quiero recomendar es Historias de San Francisco. ¿Cuál es esa? En Netflix con Laura Linney. Es una historia muy padre de una mujer que regresa después de muchos años de haber vivido como en una casa hogar que dirige una señora. Y habla de la historia de toda la gente que vive en esa como casa de asistencia, Don Cheto. Okay. Está muy buena, muy divertida. Es una miniserie de Netflix también. Historia de San Francisco. Ok, Oldboy, voy a poner Oldboy película. Yo, esa es mi recomendación de hoy. Ya la he recomendado hace a lo mejor un año o dos. Recomendé Oldboy y la vuelvo a recomendar. Oldboy, la versión americana, para que sea más digerible para usted. Black ahora Mirror, ya la habíamos recomendado. Si es usted así fanático de y no le molesta ver películas de Corea, y vea la original. Está más loca, pero vea la original. Vamos con Miguel de Minnesota. Amigo Miguel, ¿cuál recomienda el viernes peliculero? Buenos días, Lucheto. Vamos, viejillo, mojo. Viejón, qué gusto saludarlo. ¿Cuál recomienda? Oiga, pues son dos, pero no creo que haya chance para los dos. Pero le voy a recomendar una. ¿Cuál? Se llama No Country for All Men. Oh, peliculón. No, ya le hemos recomendado, ¿eh? No, yo la recomendé. ¿Ya? Al chino no le gustó. Pues más o menos. No, es un peliculón. Ganadora de Oscar y todo el jale, ¿eh? Bardem. Con Javier Bardem. Ok. ¿Esa está en hasta Netflix, no? No. No Country for All Men está en Netflix. A ver, sí, creo que sí está. Tu Netflix, creo que está en Netflix, la No Country for All Men. Buena película. También muy, es un vato, un cazador, vaya a cazar al desierto, y mientras está en el desierto, el vato ve unas luces y unas camionetas, entonces se asoma hacia un ¿cómo se dice? Un valle, y van viendo que son unos narcos mexicanos que se agarran a balazos, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces él ya como se esconde, pues balacera, ¿no? Se esconde el camarada, George Brolin. Entonces ya cuando ya no oye nada, el camarada baja y ve puros muertos, todos se mataron, todos los mexican narcos se mataron, y él agarra pues un guatototi de feria que estaba allí, pero un guatototi de feria del intercambio que iba a haber de drogas. Pero no está tan chido. Y está bien perra la película. Al final bien aburrido. Está bien perra la película. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Josh Brolin. Y está bien perra la película. Neta, no le hagan caso al chino. A este le gusta el de Notebook. Entonces este camarada empiezan a buscarlo, pero mandan un asesino que no es un asesino así de normal. Un vato que saben cómo mata. ¿Cómo? Con una de esas de aire y de presión. Con una máquina de esa, un tanque de presión aire. Así los mata. ¡Tuf! No es un asesino así de, ay, así un malo, así maloso. No, un vato se ve bien, se ve a toda pasguato ahí. Peliculón, ganadora de Oscar y todo el jale. No Country for All Men, está en Netflix. Vamos con, con Alberto de Dallas, Texas, la 4. ¡Alberto! ¿Qué pasó, don Chito? ¿Cómo está? Viejón, al puro millonzón. ¿Cuál va a recomendar? A 44 minutos, don Chito. ¿Cuál es esa? Es un asalto a un banco de América en Los Ángeles. Es un película, no es de los muchachos, te lo recomiendo. Oye, ¿esa dónde la podemos ver? Yo la compré, le voy a ser sincero, en Piratas. Oye, pero esa está en YouTube, ¿no? No, sí, en YouTube está, pero okay. Es un película, no, Cheto. Ya sé cuál es. ¿Ya la vio? Sí, esa, y no es nueva esa película, ¿verdad que no? No, es vieja. Es viejona. Esa película está basada en el asalto de banco aquí en North Hollywood que hubo en los noventas. De estos dos camaradas que cambió la vida de los policías angelinos. Cambió las reglas y todo. Resulta que eran estos dos compas. Usted puede ver hasta las imágenes en vivo si es que no sabe la historia. Eran dos camaradas que asaltan un banco en North Hollywood. Y la diferencia era que cuando ellos lo asaltan andaban totalmente ajuariados. En plena luz del día, creo que eran las 12 del mediodía cuando lo asaltaron. No estoy hablando de la película, estoy hablando del caso real. Entonces estos vatos, cuando salen del banco y la policía ya los tiene rodeados. Entonces ellos salen y la diferencia era que los policías de Los Ángeles en ese tiempo nomás traían pistolas. Y estos vatos salen con chalecos antibalas, con parque a morir, con las bolsas de dinero y con cuernos de chivo, armas automáticas. No, hombre. Y empiezan a ir a... tranquilos los compas. No creas que acá, no, tranquilos. A rociar de balas y el caidero de policías, el caidero de policías. Rociándolos, caminando como si nada, miraban a un policía. Y los policías con pistolitas. Los logran, después de algunas persecuciones y todo, los logran calmar todo eso. Pero eso hizo que el Departamento de Policía de Los Ángeles empezara a permitir, después de este robo del banco, el uso de armas ya potentes. Uh-huh. Por eso empezamos a ver que ya los policías traen un creo que es un R-15 el que traen los policías. Uh-huh. Y vemos a los de las motos que traen también ahí una retocarga ahí terciada ellos, ¿verdad? Sí. Después de este incidente, porque no estaba preparado el departamento con 45 o no sé qué calibres traían ellos. Uh-huh. Contra las armas semiautomáticas que traían. Tipo en México, ¿no? Que trae mejor los narcos, sí, que los propios policías. Entonces, sí, es buena película, no es nueva, la puede ver, está en YouTube, de hecho, se llama 44 minutos. Ok, ese fue nuestro viernes peliculero. Me siento triste porque no hablé mucho. ¡No, tú! Pero ahí les encargo. Los que no tienen nada mejor que hacer, escuchan Don Cheto al aire. Canten esta humilde canción.

de mí, sí, allá solo. Pero vamos a escuchar, se llama El 6, lo más nuevo de Rasta. ¿Cuándo? Y lo único también, digo, en grabado ya de bien a bien. Canción seria. Obvio sí, obvio sí. Busco un amor para mí que cumpla 7 requisitos, que los 7 días de la semana me llene de besitos, que a las 7 maravillas del mundo podamos viajar juntitos, y para prolongar nuestra existencia que tengamos 7 enanitos, que nunca tire la toalla. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 nido falla. Que huele junto a mí por las 7 notas musicales, y que sepa perdonar mis 7 pecados capitales, y que cuando estemos viejitos, si nuestro amor se compenetra, nos digamos la palabra gracias, que tiene 7 letras. 7 mares, al final de la tormenta sale el arco iris de 7 colores, y ahí encontraré al amor de mis amores, y ya juntos no le temeremos a la muerte ni al espejo roto con sus 7 años de mala suerte. Juntos seremos fuertes 70 veces, 7. Ni las 7 plagas, 7. Ni las 7 vacas flacas, 7. Frenarán ese amor, 7. Ese bendito amor que nunca tire la... ¡Loquillo en cabina con nosotros! ¡Yeah! ¿Qué? Vale, este sí es talento, no pedacera, hijo de la pozone. ¡Loquillo! A mí me dijeron que tú conocías a Maluma y Giselle es su fan número uno. Es que me encanta cómo hablan los colombianos. Ay, chiquita, pues yo también puedo hablar colombiano. A ver. ¡Hablo como Maluma! A ver. Bien, pero que hablo como Maluma. Si quieren, yo les hablo como Maluma todo el día, me. A ver, que nos diga lo que... Pues, pase, aquí estamos, todos, pues, juntos. ¡Ay, parece viejita, señor! Parece el carrito del cartero, señor. Sí, no. Estamos todos, pues, aquí, pues, estamos. No. Parece entre Vicente y Jaimito el cartero. Y el Cañangas. Ey, ¿qué tal, señores? Un saludito especial, de verdad que feliz de estar aquí con ustedes. Y nada, wow. For the boy. Y de la chica Ferrari. ¡Roja! Hasta liqueó la chica Ferrari. Un día estaba Maluma. Hey, princesa. For the boy. Hey, princesa. Hey, princesa. Hasta que alguien dijo, hey, quiten a Maluma del espejo, por favor. Hey, princesa, de verdad que feliz de estar aquí con Don Cheto. Y nada, wow, de verdad que es la oportunidad para decirles que wow, y de verdad que siento que wow. For the boy, the boy, bebé. Oh, y el del Popeye también rifa mucho, ¿verdad? Sí. Bastante, amigos. En este momento estoy preso, pero cuando salga lo primero que voy a hacer es darle 2 tiritos a Loquillo. 2 tiritos para la rutina, pues, 2 chistecitos, ¿cierto? Porque él anda haciéndome mucho por ahí, pero estamos contentos, amigo. Cordial y caluroso saludo a toda mi familia de Facebook, YouTube y Twitter. Facebook. Buenísimo. Oiga. Tienes más personajes. Tienes un pastor muy bueno. En Dejen el Show, que es mi nueva comedia, mi nueva hora, la que voy a estar presentando aquí en Ciudad de México ahorita. ¿Cuándo es? El día, yo lo... I got it. 21 y 22 de junio. 21 y 22 de junio. 21 y 22 de junio en va a estar Loquillo en la Ciudad de México. Con este que se llama Dejen el Show. Dejen el Show, que es mi nueva comedia, mi nueva obra. Y ahí hay muchos personajes como Eugenio do Nascimento, que es pastor brasileño. ¿Estás contento de estar aquí en Poder? Salud. Si en algún momento no me entiende, me dice para comenzar a hablar español. Okay. Es una oportunidad para dar una bendición